Suena la banda, así de esta manera. Recibimos. Con manos arriba. Prendemos los celulares. Es tu noche. Es su noche. Con todos ustedes. El señor, el maestro. Antonio Ríos. Las bailarinas, los músicos. Con las manitos arriba todos. Todo, arriba, arriba, arriba, arriba las manitos. Quiero ver todos los celulares. Así lo esperamos a él. El hombre que marcó la diferencia en la bohemia tropical. El obelisco de la cumbia. Antonio Ríos. ¿Cómo le va, maestro? Buenas noches. Un beso grande, grande, grande. Que Dios los bendiga a todos siempre. Es una chiquita que trabaja el día en la casa. Todas las mañanas se asoma a la ventana de mi corazón. Esa Natacha. Linda muchacha, se pasan los días, salen los domingos para ir a mar. Esa Natacha, linda muchacha, se pasan los días, salen los domingos para ir a mar. Con su lindo sueño, busca fortuna a la gran ciudad. Con ella ha demostrado que se siente más si quieres subir. Esa Natacha, linda muchacha. Para ir a mar. Vamos con las palmas, palmas, palmas, palmas. Esa Natacha, linda muchacha. Se pasan los días, salen los domingos para ir a mar. Muchacha, se son los días, salen los domingos para ir a mar. Se son los días, salen los domingos para ir a mar. Se son los días, salen los domingos para ir a mar. Palmas, palmas, palmas, todos.